Ya llegamos entre medio de los aplausos a este Renegados. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo su semana? Gracias por estar en nuestra sintonía. El primer saludo es para ustedes. Estamos iniciando un Renegados en formato especial. Hace rato que nos hacíamos especial, ¿eh? Hoy les avisamos durante también toda la semana que hoy sería un capítulo distinto. Hoy tenemos especial rock latino en Renegados. Cortina musical rock latino pero nacional. Los Prisioneros Sexo nos va a estar acompañando durante todo el programa. Sexo, sexo, ya no hay de quien enrojecer. Es cotidiano, ya lo ves. A conectarse de inmediato a nuestra página Renegado Producciones, a hacer correr nuestro link, danos tus me gustas, a compartir, porque recuerda que siempre estás participando por premios aniversarios del Renegados, ¿ah? Tenemos un programa que hemos preparado bastante graneado. Tenemos rock latino, pero de todo Latinoamérica y también algo de Europa. Época de los 80 principalmente. Éxitos, te estaremos contando parte de la historia de estas bandas. Un capítulo especial, pero también para grabar, ¿ah? Para guardar, para descargarlo en tu teléfono, porque es un capítulo de culto, se los anticipo, de tu Renegados. Vamos a estar leyendo también los saludos de Facebook, cómo se han comunicado con nosotros durante toda la semana. Gracias por los comentarios, ¿eh? Gracias por la buena onda de toda la semana. Eso nos motiva para seguir avanzando. Cumplimos un año, pero ¿por qué no pensar en hacer dos o tres? O convertirnos ahí en una compañía eterna para ustedes. Lo bueno es que todos nuestros programas están alojados en nuestra página Renegado Producciones para que puedas descargarlos o escucharlos solamente dándole clic y luego colocando play. Con toda la energía de los Prisioneros iniciamos el programa del día de hoy, esta revisión de los éxitos del rock latino. Vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Soda Stereo, Signos en Renegado. Si algo se ve, tus medias. Signos, mi parte insegura. Ahí abríamos nuestro programa del día de hoy con Soda Stereo Signos como puntapié inicial al programa Renegados, capítulo estreno, capítulo exclusivo con rock latino, hoy acompañándote con la mejor música. Gracias por la sintonía nuevamente, el programa de la semana pasada. Muy buenos comentarios, buena onda también ahí en las redes sociales, cómo nos escribían. Mira, estoy revisando justamente aquí Facebook. Estuvimos ahí también regalando algunos tazones aniversario. Nos subía una foto también la Yesenia. Yesenia Toro, ¿cómo estás, Yesenia? De seguro estás escuchando el programa, saludos para ti. Nos colocaba yo feliz con mi regalo. Gracias, Renegados. Ahí sacando pica, poniendo el tazón, mostrando que es una de las ganadoras. Varios preguntaban, ¿quién ganó? Estaban medio perdidos también ahí, Y también después, uno de los ganadores también es Luis Martínez. Se dio cuenta que había ganado. Primero nos decía Luis Martínez, ¿gané algo o sigo participando para este otro año? Decía. Luego nos pone por acá. Aquí está. Luego nos dice, qué hermoso premio me gané. Estoy muy feliz. Gracias, San Renegados. Por favor, concedido. Parte de los ganadores que ya tienen su tazón del Renegados exclusivo, recuerdo de culto de Renegado Producciones. Hoy rescataremos bandas íconos de los 80, como la siguiente. Pongan mucha atención. La siguiente banda que rescataremos es una banda argentina de rock en español formada en 1979 en la ciudad de Mendoza, Argentina. A lo largo de su carrera ha logrado colocarse en puestos importantes de las listas populares de Argentina y toda América. Considerada como uno de los grupos más importantes del rock argentino de los años 80 y del rock en español. Sus primeros pasos. Sus integrantes originales son Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo. Comenzaron con presentaciones en diferentes clubes, pasando luego a pequeños teatros, no solo de su provincia, sino también de las vecinas, convirtiéndose en poco tiempo en la banda más popular y requerida de Mendoza. A principios de 1983 viajan a Buenos Aires a probar suerte, presentándose en clubes y bares. El 84 viajaron nuevamente a Buenos Aires para grabar un demo con resultado inútil. También en el mismo 84, el trío es invitado a participar en un festival llamado La Falda. En este año el grupo fue elegido Grupo Revelación del Festival. Mira, muchas canciones románticas y partes de nuestra historia son parte de esta banda argentina. En lo particular tengo muchas, muchas favoritas. ¿Cuál te puedo nombrar? Tenemos temas como Igual que ayer, Amigos, entre otras. ¿Ya saben de qué prefiero? Sí. Son los Enanitos Verdes que comenzamos a rescatar y a recordar a esta hora de la noche. Lo que comienza a sonar es Yo te vi en un tren. Enanitos Verdes en Renegado. No pude ni siquiera decirlo. Ahí recordábamos a los Enanitos Verdes, Yo te vi en un tren, en este especial de rock latino. Ya llevamos Soda Stereo, también llevamos Enanitos Verdes, y llegó la hora también de rescatar bandas nacionales, como la que escuchamos de fondo, ¿eh? Los Prisioneros con Sexo. En un mostrador, gritándote a todo color. A todo color, siempre transmitiendo desde los estudios del Renegado Producciones. Para toda nuestra gran comunidad de renegados y también para los que le llegan hoy, les mandamos un saludo. Si es primera vez que escuchas El Renegados, aquí nos juntamos a las 20-30 horas cada sábado para recordar éxitos de los 70, de los 80 y de los 90. Así que a seguir nuestra página y bienvenido a la gran comunidad de renegados. Es una cosa medieval. Ya me están preguntando, ¿ay, y Los Prisioneros cuándo? Sí, las tenemos de cortina, pero también lo vamos a rescatar el día de hoy. La banda Los Prisioneros, banda de rock pop chilena. La banda comienza en 1979, donde sus integrantes fueron Jorge González en la voz y el bajo, Claudio Narea, guitarra y coros, Miguel Tapia, batería y coros. De sus inicios les puedo contar que el grupo desarrolló un simple sonido punk con matices de New Wave, para posteriormente acercarse al rock pop. Se hicieron conocidos por su música y especialmente lo que los caracterizó fueron sus letras, que criticaban diversos aspectos del acontecer político y social de nuestra época de los 80, también de América Latina. Despertó y animó a una generación de jóvenes reprimidos por la dictadura militar, quienes emplearon estas canciones en sus protestas contra el régimen. Por esta razón, Los Prisioneros fueron censurados en los principales medios de su país hasta fin de la dictadura, transformando al grupo en una de las bandas más importantes del rock chileno y destacadas de Latinoamérica. A principios de la nueva década de los 90 y coincidiendo con el retorno a la democracia, se produjo un quiebre y reestructuración del grupo. Claudio Narea abandona la agrupación, Jorge asumió la guitarra en su reemplazo y se incorporaron Cecilia Aguayo, los teclados y coro, y Robert Rodríguez, bajo y coros, como respaldo en vivo hasta inicios de 1992, fecha en que finalmente Los Prisioneros se separaron. De su historia no hay tanto que contar. Más adelante tuvieron un regreso donde hacen los conciertos del Estadio Nacional, pero hasta ahora son inmortales, hay que rescatarlo. Sus canciones, sus letras están más vigentes que nunca, y es por eso que de vez en cuando los estamos rescatando en Renegados. Canciones como La Voz de los 80, Corazones, Pateando Piedras, We Are South American Rockers, entre tantas canciones inolvidables que nos dejaron Los Prisioneros. Este golpe se lo lleva la corriente, tangente de 45, Capulán, que este golpe se lo lleva la corriente. Seguimos avanzando en el especial de rock latino. Lo que comienza a sonar son los chilenos de Los Prisioneros. ¿Por qué no se van en Renegados? Nos gusta, que se llama ¿Por qué no se van? Thank you. del país. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Porque no se van, no se van del país. Porque no se van, no se van del país. Porque no se van, no se van del país. Porque no se van, no se van del país. Seguimos avanzando en este especial del Renegados, rescatando la música y la voz de los 80. Los prisioneros rescatados, aparte, nos acompañan hoy en nuestra cortina musical. Estoy revisando nuestra página de Facebook a los amigos que siempre nos están comentando. Tengo saludos de inmediato. ¿Cómo estás, Beatriz? Beatriz Ibarra, gracias por estar siempre en la sintonía también del Renegados. Nos dice, gran programa, felicidades por el aniversario, muchos saludos. Y nos manda ahí a Deadpool también un GIF haciendo unos aplausos. Gracias, Beatriz, por estar siempre en la sintonía. Otro que está siempre en la sintonía es Juan Carlos Vargas. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al Renegados. Gracias por estar también siempre compartiendo nuestros contenidos. Mira, dice, felicidades por su aniversario. Lo malo de estar trabajando es no poder escucharle en el momento, aunque lo voy a escuchar después. No me cabe duda que así va a ser el Juan Carlos, también fiel auditor del Renegado. Para ti, un abrazo grande, Juan Carlos. De hecho, siempre destaco, el Juan Carlos casi siempre está atento ahí y es de los primeros que le da me gusta a nuestras publicaciones, como la de esta semana, cuando avisamos que estaríamos rescatando a una banda nacional. Seguimos con bandas nacionales. Me refiero a la banda Cinema. También lo rescatamos y uno de los primeros me gusta fue Juan Carlos, y también Álvaro Scaramelli, página oficial, también nos dio su me gusta. Debo destacar que Álvaro Scaramelli tuve la posibilidad de verlo en varias presentaciones distintas, que lo he ido a ver con sus conciertos. Me acuerdo muy bien ahora, hace más de un año o un año atrás, en el pub Otto Fritz, que también nos recibió y nos grabó un saludo en muy buena onda, muy sencillo, muy simpático, aparte un tremendo artista que queremos destacar por su buena onda y humildad. Mira, él lideró la banda Cinema, ¿no? Sino en mayores pretensiones que tener éxito en la diversa escena chilena del pop de los 80, nace esta banda Cinema. Lo logró completamente, ¿eh? También está en el consciente colectivo de todos los chilenos. Y ¿qué te puedo contar? El grupo fue liderado por el hiperkinético, mira cómo lo describen acá, Álvaro Scaramelli, y el guitarrista Rodrigo Vargas. Grabó dos discos

Seguimos avanzando a pie firme con este especial del Renegado. ¿Qué les parece hasta ahora? Hemos escuchado bandas tanto chilenas como de otra parte de la cordillera. Oye, increíble, ¿eh? Hay harta banda nacional y también mucha influencia argentina en la década de los 80. También estamos revisando nuestro Facebook y saludando a todos los amigos que nos dan me gusta, que nos comparten y que también nos hacen sus comentarios. Mira, cuando publicamos que estaríamos haciendo este especial del Renegado, los primeros me gusta llegaron de parte del Fernando Bravo, a quien saludamos, también a Yesenia, Angélica Correa, Macarena Griñene, el Juan Carlos, que también saludamos hace muy poquito. Saludos también a Janet, ¿cómo estás? A Ana Rosa Ruiz y Andrea González, que siempre están en nuestra sintonía. También Ana nos decía, ahí estaremos todo oídos, ojo, pestaña y ceja. También el Guillermo Marín, mira, está la sintonía también, nos ponía buenísimo. Saludos Guillermo también, que también es parte de la gran comunidad de Renegados. Si se fijan, hoy solo música en española, para lo que nos dicen a veces, no tanto anglo, hoy aquí tienen un manjar, ¿eh? Solo música en español, solo música de rock latino. La siguiente banda fue pedida por Ana. ¿Por qué será? Ahí se van a dar cuenta por el tema que vamos a tocar. Me refiero que cruzamos nuevamente la cordillera para hablar de una de las bandas íconos de los 80. Me refiero a la banda G&T, grupo de rock y new wave originado en Buenos Aires, Argentina. Surgido a principio de la década de los 80, integrado por Pablo Guyot, guitarra y coros, Willy Iturri, baterista y voz, y Alfredo Tot en la voz y bajo. Este grupo se formó al separarse la banda de Charlie García, que fue el productor del primer disco debut homónimo. Se separó en los años 1990 y posteriormente se han reunido nuevamente para una gira el 2010 y también el 2017. Las canciones La calle es su lugar, también conocida como Ana y Siempre fuiste mi amor, de la primera y segunda placa discográfica respectivamente, le otorgaron el reconocimiento del público. Otros de sus grandes éxitos como Es por amor, perteneciente a tu tercer disco, G&T volumen 3 del 86, lo llevó al éxito nacional y mundial. Otros éxitos en su última etapa la completan canciones como Buenas noches Beirut, La rockera No te portes mal y la balada pop Para Pau. El nombre primitivo del grupo y su primer álbum hit es un acrónimo que proviene de las iniciales de los apellidos de sus integrantes, Guyot, Iturri y Tot. Rescatamos y recordamos a la banda G&T, lo que comienza a sonar dedicado para Ana. Esto se llama La calle es su lugar, también conocido como Ana en Renegado. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Sin su cuna, Patricia, agujero. ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Seguimos en Tu Renegados haciendo este especial de rock latino. Recuerda seguir nuestra página Renegado Producciones. Ahí y solo ahí podrás escuchar nuestros programas. También recuerda compartir nuestros contenidos, porque siempre estamos premiando, estamos mirando ahí en detalle, ¿eh? También a la gente que nos escribe, la que comparte en sus perfiles, la que comenta en sus perfiles también. Estamos mirando todo para también elegir más ganadores del primer año aniversario del Renegado. Nos devolvemos desde Argentina a nuestro país y seguimos también revisando bandas nacionales. Tenemos mucho, ¿eh? Tenemos mucho para revisar en cuanto a rock latino se refiere, pero hoy hemos destacado bastantes argentinas, pero también nuestras bandas chilenas. Es así como vamos a destacar a la banda chilena La Ley, banda que fue formada en 1987 por iniciativa del tecladista y guitarrista Andrés Boves de Paraíso Perdido y su amigo el tecladista Rodrigo Aboitiz de Aparato Raro, iniciando así un nuevo proyecto donde más tarde se uniría Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y al fallecer Andrés Boves entraría Pedro Frugore. La Ley se volvería muy popular en Hispanoamérica con el lanzamiento de su álbum Invisible. 1 millón de copias vendidas logró ese álbum, aunque su disco más vendido fue su MTV Unplugged con 1,5 millones de copias vendidas, además de ser la única agrupación musical chilena en lograr un premio Grammy estadounidense. En las diversas alineaciones que tuvo La Ley a lo largo de su historia desfilaron un total de 9 músicos. Mira, como les comentaba, la banda comienza con Rodrigo Aboitiz, quien formaba parte de la banda Aparato Raro, y Andrés Bove, quien hasta ese momento había sido miembro de las bandas Paraíso Perdido, la banda del Pequeño Vicio, y en la última etapa también de Aparato Raro, donde conoce a Rodrigo Aboitiz y la vocalista Chu Arbulú, ex miembro del grupo Nadie. Chia bautizó la nueva agrupación como La Ley, en referencia a la canción homónima que aparece en el álbum La Ley del Desierto, La Ley del Mar, de la banda española Radio Futura, una de las favoritas de Bove. En un principio, La Ley tenía la aspiración de ser un grupo de música techno, teniendo como claras influencias la banda de New Wave británico como Duran Duran, Depeche Mode, The Cure y The Smiths. Bove y Aboitiz conocen a Carlos Fonseca, productor musical de la escena chilena y encargado de hacer posibles las carreras de grupos como Los Prisioneros y Aparato Raro, la antigua agrupación de Aboitiz, y también del grupo Nadie, agrupación de los hermanos Arbulú, y de donde egresó Chia, quien ocupaba el rol en los teclados. En 1988 consiguen grabar un EP cassette EMI titulado La Ley, que contenía 6 temas, 3 remixes y un instrumental incluyendo 5 vinilos promocionales. Luego se uniría Beto Cueva y la historia ya la conocemos. Son una banda leyenda nacional. Vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es La Ley, Doble Opuesto en Renegados. Tu amor me destruye. y ya no tocas ni siquiera manos. Oh, oh, oh, oh. Trepas y no te estremeces. Por allá resbala a un lado. Me dijeron los que saben que este enfermo es solo nuestro. Es cuestión que ya te pongas a pensar. Vuelve a mí, frena tu vuelo. Y ya no tocas ni siquiera manos. Te vas de lado y vas dejando cosas. Y poco a poco tu amor me destroza. Seguimos avanzando en este Renegados especial rock latino. ¿Qué les pareció la historia de la ley? ¿Todos conocían la historia? Me imagino que no. Desde los inicios ya se dieron cuenta que son otras bandas también exitosas de los 80 donde nace la primera agrupación. Y va cambiando con el tiempo hasta que comienza a liderarla Beto Cuevas. ¿Ah? Pero bonito saber cómo parte como un gran sueño estas bandas y luego se convierten en leyendas, como es el caso de La Ley, que rescatamos en Renegados. Recuerden, durante toda la semana estará disponible este capítulo en la página Renegado Producciones para que la compartan, para que la vuelvan a escuchar las veces que quieran. Siempre me preguntan, ¿eh? Me dicen, oye, ¿qué hago si me perdí el programa el día sábado a las 8:30, ¿cómo lo hago? Recibí el link, pero no alcancé a escucharlo porque estaba en otra parte. Súper simple, puedes ingresar las veces que quieras y cuando quieras, porque ahí ya está alojado el programa y solo tienes que entrar al link, a la dirección que te mandamos y darle play y comenzar a disfrutar de la buena música. Esta banda, si bien no es de las más recordadas, cada vez que ponen un tema de ellos, de forma rara nos conocemos su letra, ¿eh? Así que la quise traer desde España. Mira, banda de pop español liderada desde 1983 por David Summer. hijo del conocido humorista y cineasta Manuel Summers, y formada inicialmente también por David Summers en voz y bajo, Rafael Gutiérrez en guitarra, Daniel Mezquita guitarra y teclados, y Javier Molina batería. No sé si te acuerdas con estos pocos detalles. Su pop desenfadado y sin complejos arrasó en las generaciones más jóvenes de la segunda mitad de los 80 y pulverizó los récords de ventas de los grupos españoles del momento. Ídolos iniciales de la posmodernidad madrileña pasaron de malditos admirados, así, de esquina a esquina, cuando temas como Venecia o Devuélveme a mi chica, más conocido como Sufre Mamón, otro de los versos del estribillo, se convirtieron en superventas en el verano de 1985. Antes de fichar por el recién creado sello Twins, los Hombres G, sí, de ellos hablamos, de los Hombres G, se habían ganado una buena legión de seguidores que asistían a sus conciertos en locales de moda como el madrileño Rocola, y que sabían de memoria las letras de Marta tiene un marcapasos o Milagro en el Congo, canciones grabadas entre abril y mayo de 1983. Convertido desde aquel mágico verano en fenómeno de masas, el grupo repitió los tics de los más populares del pop español de los 70, incluido el de rodar un par de películas, Sufre Mamón del 87 y Suéltate el pelo del 88, ambas dirigidas por el padre de David, y fue pronto imitado por grupos como Modestia Aparte o Terapia Nacional. A medida que el tiempo hacía adultos a su público y a los integrantes del grupo, Hombres G fue perdiendo popularidad, mientras bandas como las citadas tomaban el testigo de su estilo juvenil y desenfadado. Pero dejaron temas, ¿eh? Dejaron temas que nosotros no olvidamos. Es por eso que hoy rescatamos a Hombres G en Renegados. Esto es Devuélveme a mi chica, Hombres G en Renegados. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. Te retorcerás. Seguimos acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones con este especial de rock latino, capítulo estreno del Renegados. Como siempre, acompañándote con la mejor música. ¿Qué les parece el programa del día de hoy? ¿Les gusta estos especiales? Ahí, sus comentarios de inmediato a nuestra página de Facebook. Da para mucho el rock latino, ¿eh? Y también me pueden contar qué les gustaría, qué nos faltó en este especial, para que probablemente podamos hacer un especial rock latino volumen 2. Ya estamos llegando al último bloque. Último bloque, y comenzamos a revisar al siguiente artista. Nacido en Buenos Aires el 26 de enero de 1954. Cantante, compositor y músico de rock argentino. Además de desarrollar su carrera solista actual, fue líder de la banda SAS, una de las más influyentes del rock en español. Me refiero al señor Miguel Mateos. De sus inicios, les puedo contar que desde niño Miguel Mateos estudió piano con su madre. Luego, a la edad de 12 años, forma su primer grupo de rock. Notable, a 12 años. Tendría como nombre Cristal. En 1969, Miguel y Cristal logran llegar a la final de un concurso organizado por la revista Pin Up. En dicho concurso también participó otra banda de las conocidas, Sui Generis, con la canción Monoblock. En 1973, Miguel Mateo ingresa en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y se especializa en guitarra, piano, canto y composición. En 1976 deja el conservatorio y en 1979 crea el grupo SAS. ¿Quiénes estaban en el grupo SAS? Su hermano, Alejandro Mateos en batería, Jorge Infusino en bajo y Omar Moretti en guitarra. Luego, en 1980, cambias de integrantes y se suman los hermanos Mateos, Ricardo Magnotti en guitarra y Fernando Lupano en bajo. Entre febrero y marzo de 1981, tocan tres noches en el estadio de Vélez Arfield como grupo soporte de Queen frente a 150.000 personas. En ese mismo año graban Estudio Sion la canción Solo tu amor es dinamita, que forma parte del LP La Isla de la Música, álbum de varios intérpretes en el que también aparecen Negro Rada, Miguel Cantilo y León Gieco. De sus grandes trabajos está Obsesión, que fue grabado entre 1990 y 1991, también Kryptonita y Registro en Vivo del 91 y 1995. Vigente hasta ahora, Miguel Mateos también marcó parte de nuestra historia y, como siempre les digo, también es parte de la banda sonora de nuestras vidas. Lo que comienza a sonar es Miguel Mateos. Obsesión en Renegados. De aullar la luz. Nos comenzamos a despedir ya. Llegamos al final del programa. Misión cumplida, siempre les digo. Ahí estuvo tu especial de rock latino del Renegados. Bandas argentinas, algo de pop español también estuvimos rescatando. Y por supuesto, nuestras bandas nacionales. Un programa para escuchar una y otra vez, como decía GIT. Así que lo pueden hacer ingresando a nuestra página Renegados Producciones y ahí dándole clic a nuestro link y luego dándole play. Disfrútalo en tu oficina, camino a tu trabajo, en tu tablet, en tu computador, donde quieras, porque Renegados ya se alojó, ahí está, junto a los otros capítulos, en tu página Renegado Producciones. Recuerden, la semana pasada entregamos algunos tazones porque estamos aún celebrando nuestro aniversario. Llevamos un año con el Renegados. Es así como estuvimos rescatando la semana pasada. Me recuerdo que ganó Macarena Griñén, ganó también Fernando Bravo y también ganó Luis Martínez. Así que comuníquense con nosotros a través de nuestra página. En nuestros comentarios nos pueden escribir ahí para que nos pongamos de acuerdo en la entrega de los premios. También lo pueden hacer en donde dice nuestra página enviar mensaje. Así que si no escucharon el programa y se lo perdieron, lo vamos a tener que mandar al agua. Así de simple, al agua. Porque subimos un video ahí dando los ganadores, pero aún no tenemos señales de vida. Sí, de Luis Martínez. A Luis, ahí que ya tuvo su entrega del tazón. Nos vamos, muchachos. Se acabó el programa. Les deseo que tengan una buena semana. Ah, pero antes, hay alguien que tiene que ganarse un tazón el día de hoy. Nos escribió durante toda la semana, nos comentó nuestras publicaciones, también estuvo compartiendo nuestros contenidos. Buena onda durante el programa de la semana pasada. Decía, estoy sufriendo porque no puedo escuchar el programa en vivo, pero lo escucharé más tarde. Un Renegado de tomo y lomo es el ganador del tazón aniversario de esta semana. Me refiero al señor Juan Carlos Vargas. Vaya partido inmediato. Este aplauso, Juan Carlos. Eres el ganador del tazón del Renegados aniversario. Exclusivo, ¿eh? Solo para Renegados y fanáticos de nuestro programa. Se lo ganó hace mucho rato, ¿eh? Hace mucho rato, porque llegó y ha marcado diferencia en nuestra página. Juan Carlos Vargas se gana el tazón del Renegados de esta semana. Juan Carlos, nos ponemos de acuerdo. Comunícate con nosotros, como siempre lo haces, a través de nuestra página. Como siempre les digo, soy el René y los espero la próxima semana para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. A disfrutar la semana, muchachos. Los espero en 7 días más. Chao, chao. Nos vemos. Gente de 40.